Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, amigos, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Ciro, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en vivo y en directo con Vicente Lima, cosa que nos alegró mucho, y queremos enviar un saludo especial para él. Bueno, en el día de hoy, y hasta que nos dé el tiempo, vamos a estar hablando con Corina sobre los humedales, ya que estamos en el mes de los humedales, y de una declaración que salió hace unos días, pocas horas después de nuestra audición del domingo pasado, por eso no la incluimos ahí. Sobre el tema, y que está firmada y apoyada por un gran número de colectivos, entre los cuales está nuestro Frente Ambiental de Elía Villalba, y que vamos a desmenuzarla un poco. Ya está colgada en nuestro Facebook para los que quieran leerla y con más tiempo para analizarla, etcétera, o compartirla. Otro tema que se estará tratando hoy es la prospección sísmica offshore, o sea, en el mar, en nuestro mar territorial, tratando de explicar de qué se trata y qué consecuencias acarrea. Y a la vez hablar de una instancia de audiencia pública que tendrá lugar el jueves próximo en Montevideo, convocada por el Ministerio de Ambiente con el fin de habilitar la participación ciudadana en relación al proyecto Prospección Sísmica Offshore 3D, o sea, en tres dimensiones, en bloques OFF 1 a OFF 7. Esto quiere decir todo el mar territorial uruguayo, porque hay 7 lotes, o sea, son los 7, a ubicarse en la zona económica exclusiva del Océano Atlántico. Bueno, comenzamos entonces con Corina, con los humedales y la declaración de este conjunto de organizaciones. Bueno, buenos días para todos, porque todavía no lo había hecho. Bueno, esta declaración tiene un título que dice: así como las aguas, las luchas también confluyen. Muy cierto. Es muy bueno el título que realmente eligieron. Y dice: camino a la gran marcha por el agua. Esto es porque el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, y que todos los años se realizan diferentes actividades para hablar justamente de esto, de este tema del agua, en todos sus diversos aspectos. Y hay un grupo ya que empezó a funcionar en el mes de enero, diversos colectivos que están preparando la marcha, que en algunos lugares, en Montevideo será el 21 y en otros departamentos será el 22. Más adelante daremos los detalles. Ahora estamos en febrero todavía. O sea, empezó en enero ya a preparar. Sí, esa preparación es necesaria porque hay muchas temáticas con relación al agua, ¿no? Y bueno, esta de los humedales. Aparte, el agua está en todos los extractivismos, está, aparte de que es vital para la vida. Bueno, entonces, como esto fue ese día 22, hoy en el Día Mundial de las Humedales, celebramos y reconocemos el valor incalculable de estos ecosistemas únicos. Los humedales albergan una extraordinaria biodiversidad, regulan los ciclos del agua, actúan como barreras naturales frente a los impactos del cambio en el uso del suelo y son fuente de vida para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes debido a la expansión de modelos productivos insostenibles, el avance descontrolado de las urbanizaciones y la contaminación, tanto puntual como difusa. Cada año perdemos una cantidad alarmante de estos espacios vitales, poniendo en riesgo nuestro futuro común. En este día hacemos un llamado a la acción colectiva para proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los humedales, lo que implica exigir el cumplimiento de las leyes que los resguardan. La conservación de estos ecosistemas no solo es una responsabilidad ambiental, sino también una inversión en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Comprometámonos en la defensa de los humedales y a trabajar juntos para asegurar su preservación. Juntos podemos marcar la diferencia. Entendemos el ambiente como una unidad indivisible con la acción humana, donde la preservación de los humedales debe garantizarse con un alto grado de reserva al tiempo que se contabiliza con el resto de la costa como espacio público de integración social. Deportes, recreación y actividades culturales forman parte del vínculo que las comunidades construyen con estos entornos, reforzando la necesidad de proteger los espacios verdes como lugares de conexión con la naturaleza. Nuestro compromiso se basa en el derecho de todas las personas a disfrutar equitativamente de estos ecosistemas, poniendo énfasis en la educación, la conservación y el cuidado de la naturaleza. No podemos ignorar la problemática sociocultural que atraviesa la zona, por lo que nuestro objetivo común es garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a largo plazo, revalorizando la naturaleza y generando un vínculo más armonioso con ella. Exigimos el respeto de los usos del suelo en la costa, de acuerdo con los riesgos de inundación y la protección de los humedales, en concordancia con los planes locales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes. Además, recordamos que Uruguay ha asumido compromisos internacionales como la Convención Ramsar y el apoyo al Tratado de Montreal, donde el gobierno, o los gobiernos, turno, ¿no?, se comprometen en aumentar la superficie de áreas protegidas de humedales y fortalecer la gobernanza, entre otras medidas que hasta ahora han sido sistemáticamente incumplidas. Es fundamental avanzar en la creación de una legislación específica para la protección de los humedales, como una ley de humedales, así como el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. También es urgente garantizar el acceso a la información ambiental pública, un derecho vulnerado pese a lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Para proteger estos ecosistemas de los impactos antrópicos, que son los provocados por el ser humano, ¿no?, urbanización descontrolada, cambios en los usos del suelo y contaminación, debemos adoptar estrategias que consideren las comunidades locales, especialmente aquellas familias cuyo sustento depende de los recursos naturales extraídos de los humedales. Los humedales no solo son esenciales desde el punto de vista ecológico, sino que también representan un patrimonio histórico, cultural e intangible. Su belleza escénica y el vínculo que cada comunidad construye con ellos son elementos fundamentales en la decisión colectiva sobre qué aspectos de su territorio desean preservar y defender. Las organizaciones firmantes convocamos a la creación de una red nacional en defensa de nuestros humedales. Hasta el momento de que salió públicamente esta declaración, había 51 adhesiones de diversos colectivos. Bueno, hasta acá la lectura de este importante comunicado. Bueno, decíamos que íbamos a desmenuzar un poco. Queremos dedicarle bastante tiempo a la segunda parte, o sea que hoy va a ser algo un poco por arriba, Pero sobre todo resaltar que esto es un llamado a la acción, es un llamado a trabajar juntos. Es, digamos, la gente que ha apoyado, ha firmado esto, en cierta medida también busca un compromiso de generar una dinámica de trabajo y de protección. Digamos, esto es como una especie de programa mínimo, digamos, de actuación, pero que a la vez es ambicioso. Entonces, tal vez en otro momento volvamos con más detención, porque hay cosas que, si bien las hemos nombrado en estas audiciones, en estos momentos que estamos acá en la radio, yo pienso que hay mucha gente que o le cuesta entender bien cuando se habla, por ejemplo, del Tratado de Escazú, entonces requiere hablar un poco más, con más tiempo de eso, o cuando se habla de modelo productivo, de la presión inmobiliaria, de distintos aspectos, es necesario, digamos, puntualizar un poco más. Y si hablamos de por qué están amenazados, para poner un ejemplo nada más cómo se manifiesta la presión inmobiliaria, tres ejemplos nomás. El Arroyo del Potrero, donde un lugar, un humedal que, digamos, del cual disfrutaban la gente, la población y el otro, hacer un barrio, una estación náutica privada, etcétera, negándole el acceso a la población. Otro es importante por la relevancia que tiene, en la Laguna del Cisne, un loteo de terrenos para hacer un barrio de chacras privado que, digamos, no tiene en cuenta que esa es una fuente de agua para una población muy numerosa de categoría 1 que tendría que tener determinados cuidados sobre lo que se pone alrededor. Otro también que se ha estado manejando ha sido ahí en la zona de Los Cangrejales, en Las Vegas. Pero esto para poner solo algunos aspectos, y ya vamos a pasar al otro tema que decíamos que tiene que ver con una actividad que va a haber el jueves próximo y información sobre lo que es la prospección sísmica offshore, o sea, en el mar. Y se trata de nuestro mar territorial. Bueno, adelante, Corina. Bueno, ¿qué es la exploración sísmica, no? Es la primera etapa de la explotación offshore de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? La extracción de gas y petróleo de las cuencas sedimentarias ubicadas en el lecho marino, por esto en el mar, abajo del fondo del mar, ¿no? La exploración sísmica es la técnica que se utiliza para identificar esos reservorios, la cual consiste en, son disparos con cañones de aire comprimido submarinos que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino, de ahí esos disparos rebotan y un sensor arrastrado por un barco sísmico capta todas estas ondas sonoras para construir mapas del lecho marino. Tremendo, sí, después hay más detalle de ese ruido tremendo, rebota y vuelve a unos sensores, que ahí es algo muy especializado, que les indica más o menos qué hay abajo de ese suelo, del suelo marino. Un funcionamiento similar al radar, digamos, sí, que larga una onda y rebota, y según lo que rebote se tiene idea de qué es lo que hay ahí en el lugar. Y esto no sé si está dicho acá, pero esto está previsto para ser del año 25 al 27, ¿no? Y en una enorme superficie. El sonido generado por la sísmica es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas nucleares, así que imagínense, y militares, y tiene graves efectos en la fauna marina. Un buque puede llevar hasta 20 cañones y cada uno se dispara cada 6 a 20 segundos y a veces durante las 24 horas del día. Por lo tanto, la transmisión de pulsos acústicos, es repetitiva y continua durante todo el tiempo de las prospecciones. Un cañón de presión es capaz de generar unos niveles de intensidad sonora en el lago, bueno, acá habla de decibeles, de cosas que, pero es tremendo el ruido, ¿no? Sin pasar esas cantidades. Aparte, me hace acordar a lo que en algunos momentos podían ser sesiones de tortura. Sí, ¿no? Que era muchas veces con sonidos, con cosas estridentes y eso. Entonces, toda la flora y la fauna marina es que la están torturando. Claro. Sí. Y no es solo una cuestión de una molestia, sino claro, que puede acarrear cosas que ya vamos a irlas viendo, ¿no? Mayor, dice, al despegue de un transbordador espacial, no sé cuánto, bueno, no, para verla, tiene una idea de la potencia de ese tremendo disparo, como le llaman, ¿no? De disparo, cada 10 segundos. Es un bombardeo a los seres vivos que están en el mar. El ruido de un solo estudio sísmico de cañones de aire puede cubrir un área de más de, no sé si la cifra acá son 300 kilómetros cuadrados o 300.000, ¿no? Me queda la duda, elevando los niveles de ruido de fondo 100 veces durante semanas o meses. Los estudios sísmicos con cañones de aire son lo suficientemente fuertes como para penetrar cientos de kilómetros en el fondo del océano, incluso después de atravesar miles de metros de columna de agua. Atraviesan toda el agua y penetran justamente para ver si hay petróleo y gas ahí abajo, ¿no? Dado que la propagación del sonido es mucho más rápida en el agua, el sonido generado por la sísmica puede escucharse hasta a 4.000 kilómetros de distancia del origen, de donde fue emitido ese cañonazo, ¿no? Esos disparos. Es como a veces los terremotos que se detectan a miles de kilómetros de distancia, claro. En tal lugar hubo Sí. Antes de pasar, bueno, a los impactos, hay etapas que no la vamos, la primera etapa de la explotación petrolera y los riesgos, ¿no? Es la exploración sísmica. La segunda etapa es hacen una perforación para probar. Después ya viene, no vamos a detallar. La tercera etapa es la perforación de explotación, si encuentran petróleo. Y la cuarta es la interconexión, extracción entre la boca del pozo, el oleoducto, los puertos de distribución, o sea, el transporte está. Serían las etapas, ¿no? Pero vamos a pasar a lo que son los impactos en la flora, en la fauna, en los peces incluidos dentro de esta, por esa sonda con acústicas tremendas, ¿no? Y esto, digamos, si bien es una primera parte, sí, ¿no? Hay que tener en cuenta qué es lo que puede venir atrás. Pero ya en esta primera parte, Corina, tú vas a decir un poco ya las consecuencias. La afectación tremenda que trae. Los impactos de la actividad petrolera offshore son diversos y de altísima gravedad. Desde la primera etapa, la exploración sísmica, la biodiversidad se ve gravemente afectada por esta actividad. El mayor impacto de las prospecciones de hidrocarburos proviene principalmente de los disparos de los cañones de aire comprimido y la contaminación acústica consecuente que se produce durante el periodo de estudio. Dado que gran parte de la fauna marina utiliza el sentido de la audición para capturar presas, para evitar a los depredadores, orientarse en sus migraciones o viajes de alimentación, reconocer a sus crías para alimentarlas, a sus hijitos, y comunicarse con otros individuos, los impactos son de tanto de carácter social y conductual, de conducta de los animales, ¿no?, como también fisiológico. O sea que la audición es importantísima en la fauna marina. Desde un punto de vista social y conductual, los estruendos constantes generados por la exploración sísmica generan estrés, cambios en las vocalizaciones, disminución de la búsqueda de alimentación, evitación del ruido, o sea que se alejan, y desplazamiento de hábitos importantes, lo cual a su vez impacta la alimentación, el crecimiento, la supervivencia y el éxito reproductivo. Considerando los impactos físicos, el ruido generado por la sísmica puede provocar inmunodepresión como consecuencia del estrés, discapacidad auditiva, temporal y permanente, y lesiones masivas. La exposición cercana a una fuente de ruido de gran potencia puede, según el caso, causar la muerte inmediata o daño de tejidos, de órganos y o a nivel fisiológico lo suficientemente grave como para provocar la muerte tiempo después. Claro. O sea que puede matarlo en el momento, después, y después todas las alteraciones que después están más explicadas, sobre todo los hábitos de este animal, la reproducción, las larvas, todo. Si podemos seguir leyendo un poquito más, está más explicado la consecuencia. Pero aparte, ¿no?, es una cuestión un poco general, ¿no? Porque, digamos, se trata de la vida acuática, y que tiene repercusiones sobre otras cosas, porque una de los efectos que puede tener es que haya variedades de animales que emigren, se vayan para otro lado, porque son como 2 años que van a estar torturándolo, que cambien de lugar, etcétera. Acá, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, se están empezando a desarrollar y a incentivar las visualizaciones de cetáceos en el este, cuando vienen las ballenas para verlas, y eso que es un espectáculo, digamos, impresionante, ¿no? Ver esas moles. Eso de repente, cuando empiecen con esto, no vienen, se alejan. Claro. Y a veces cambian de hábitos y después no lo recuperan, depende, ¿no? O sea que tiene ya esta parte afectación sobre la vida, sobre los seres que habitan el mar, que son parte de esa biodiversidad, que cumple sus funciones dentro, sí, del océano, dentro del mar, porque hay una cuestión de que como que nos interesa solamente lo que vemos, lo que nos, sí, sirve directamente a nosotros. Y muchas veces, como en el caso de los humedales también, no se ve que eso cumple una función más general dentro de la naturaleza. Y una pequeña reflexión que la he leído en un lugar, y que dice que nosotros necesitamos la naturaleza para vivir, para todo lo... Sí. Pero la naturaleza no necesita de nosotros. Nosotros somos unos recién llegados. Sí, en los millones de años. En los millones de años que tiene la vida acá en el planeta. Como queda poco, bueno, porque incluso hay, eso más adelante, en otro momento, relación al cambio, al oxígeno, porque mucho del oxígeno que respiramos sale del mar. El 80% del oxígeno y aparte, genera... Sí, es un sumidero de carbono, a su vez, claro. El mar cumple muchísimas funciones. Y se está contaminando por todos lados. Bueno, capaz que salteamos un pedacito y pasamos a la parte de los impactos sobre peces, sí, porque sí, nos quedan menos de 5 minutos. Una idea ya hay, pero con relación a lo que va a haber el jueves. Sí, capaz que sí. Después los impactos sobre los peces son tremendos, pero... van como son de los 5. Incluso, nosotros vamos a complementar esto colgando materiales en nuestro Facebook para que la gente que quiera, digamos, tener más elementos pueda acudir a él y tener materiales que de repente pueda leer con más detenimiento, con más tiempo, a su ritmo. A veces es difícil en una emisión donde solo la voz retener una cantidad, sí, de cosas. Pero bueno, aparte de eso, lo que está es la parte que está en juego, digamos, de soberanía, de las experiencias que existen, donde pasa la industria petrolera, que es lo que queda atrás, cuáles son los efectos que produce. Y que no son solo en el mar, digo. Que no son solo en el mar, y estos son los primeros. Claro, es la prostitución en este caso. Lo que sí va a haber, es porque después que hacen todo ese estudio, es unos pozos pilotos, hacer unos cuantos. Ahí ya pueden haber derrames, explosiones, etcétera, porque no se sabe bien qué es lo que se va a encontrar, etcétera. Entonces, ya hay amenazas, digamos, concretas, mucho más concreta a todo lo que es la vida en la costa. Está todo integrado en está la vida, todo, el mar, está... la tierra, todo, así que... Entonces, como siempre vienen con espejitos de colores, que van a haber progreso, que vamos a jugar en la cancha los grandes, que ahora sí, que generan como cierta ilusión en gran parte de la población diciendo esto es el desarrollo, esto es el progreso, ahora... vamos a ser poco menos que el primer mundo, que hay que ver también el primer mundo lo que es, ¿no? Pero es importante que los que tengan acceso a eso es toda la gente que vive en la franja costera, porque les va a cambiar la vida y les puede jorobar la vida, les puede jorobar la economía, les puede jorobar muchísimas cosas. Así que como va, terminamos de decir que, bueno, esta audiencia que tú explicaste, la audiencia pública... Vamos a ver bien los datos. Por donde los tenés. Pero yo tengo acá la dirección donde va a ser bien clarito. Ahí está. Ya vamos a ir diciendo que es el jueves que viene, es 13, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y es en la calle Rondó, esquina Lima, el número es 1908, pero para que se fijen... es Rondó, para los que puedan ir, esquina Lima. Ya sé, digo, esto nos tomó un poco, más bien como de sorpresa, muchos colectivos, y ya se armó un grupo, digamos, ya que estamos contactando más gente, hay gente especializada que se suma, un compañero, por ejemplo, el compañero Luis, que es pescador artesanal, de la red de pescadores artesanales, estaba en el sindicato que también se sumó y faltan 2 minutos, así que va a haber que dar lugar a tierra libre. Sí. Pero repetimos entonces... Una cosita que quiero decir es que esto no esperamos en este jueves resolver un gran problema, porque vamos a decir algo que es un modus operandi del Ministerio de Ambiente. Hacer llamados en lugares inapropiados, en horarios inapropiados, en épocas inapropiadas. Porque esto concierne a toda la costa hasta el Chuy, dentro de nuestro país hasta el Chuy. Y se va a hacer una actividad en la calle Rondó, en Montevideo. ¿Cómo van a participar? ¿Cómo se van a enterar toda la gente que tienen realmente... intereses y que los concierne directamente? Aparte hubo poca difusión, por ejemplo, que en algunos centros científicos ni se recibió a tiempo, en algunos lugares se enteraron por nosotros. Sí, así que está, es el próximo jueves, Rondó y Lima a las 6 de la tarde. Y ahí estaremos con algunos volantes explicativos. Con volantes, con algunas pancartas y hablar, ¿no? Y hablaremos de toda la afectación que produce. Tenemos que dejar, así que hasta la próxima, que pasen lo mejor posible. Y bueno, ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba. Gracias.